se ilumina la movida. Siga la luz, Grupo Luz. Esta es la última carta que yo escribo para ti. Grupo Luz y su primer compacto, Sufrirás. Sufrirás, sufrirás, por culpa de mi amor, llorarás. Grupo Luz, pedilo en compactos y cassette, Sony Music.